Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 18 de julio. Elena Márquez ya ultima su primera colección de obras que expondrá en septiembre en la sala expositiva de la Fundación López Mariscal gracias a la formación recibida en la Galería de Arte Proyecto 5 tras ser beneficiaria de la segunda edición de la beca Antonio Rodríguez Agüera. La joven ubriqueña de 17 años fue una de las aspirantes destacadas en la primera edición, pero se quedó a las puertas, algo que no ha ocurrido en este 2023, en el que fue seleccionada por el jurado tras unos días intensos en la galería que dirige Remedios Rubiales junto al resto de finalistas. Durante estos meses de trabajo, Elena Márquez ha sacado adelante una serie de 12 pinturas dedicadas temáticamente a la figura femenina en la adolescencia, un periodo vital en el que la propia autora está inmersa y que se percibe como un tránsito lleno de desafíos y plenitud emocional. En palabras de la responsable de Proyecto 5, los trabajos tienen un mensaje muy potente que transmiten una gran carga sentimental. A pesar de la dificultad que ha supuesto en algunos momentos asumir una obra inédita propia para esta alumna del bachillerato de arte, ha sido una iniciativa maravillosa, ha dicho que ha sido asumida como una oportunidad más que un reto, una posibilidad para formarse pero también para darse a conocer y difundir sus propios trabajos. Nosotros desde Galería de Arte Proyecto 5 lo que intentamos es crear esa marca personal, ¿no? Que ya lo tuvimos con la primera convocatoria, ¿no? Con Carmen Martínez. O sea, que a pesar de la corta edad, ya Carmen tiene un sello de identidad y eso lo hemos ido trabajando, ¿no? Aunque es verdad que ella trae innato el arte, pero también hay que trabajarlo y hay que abrirle el camino y decir mucho, ¿no? Con respecto a esa etapa formativa, en no anclarlo ni tampoco frustrarla para que pueda seguir avanzando en el mundo del arte. Y bueno, en el caso de Elena, pues estamos intentando lo mismo y yo creo que cuando alguien en este momento vea una obra de Elena ya puede dilucidar de qué es de Elena. Es verdad que también es tiene una paleta más colorida, pero también entra dentro del mundo figurativo y ella lo que intenta plasmar en esta colección que está haciendo es la sociedad de hoy día, la sociedad del adolescente, de todo lo que le preocupa al adolescente. Y entonces yo ya creo que partiendo de ahí ya ella está creando su identidad, que está creando sus propios personajes. Y hay una cosa muy llamativa, que cuando tú creas un personaje sin darte cuenta, estás dibujando o a ti misma o a gente cercana que tiene, ¿no? Porque como que lo tiene ya muy interiorizado, de tanto mirarte al espejo, de mirar a, a esas personas que te rodean. Claro. Entonces, al final, estás creando una marca sin darte cuenta que cuando tú veas esa obra, aunque todavía esté, como decía al principio, frágil, pero la estás creando para que en un futuro próximo, no muy lejano, tenga ya una personalidad que tú puedas identificar perfectamente su obra. Crear una obra inédita que sea totalmente tuya, pues yo creo que tiene una gran complejidad. Hombre, siempre creo que te basarás en algún artista, que tendrás influencia de otro, pero yo creo que partiendo de ahí se puede hacer cosas muy interesantes. Estoy dándole algún que otro retoque, alguno que le falta cualquier cosa, pero en principio está acabada. Se enfoca mucho en lo que es en la adolescencia, como bien ha dicho Reme, sí. Pero también desde un enfoque muy femenino, ¿no? Estoy muy acostumbrada a dibujar mujeres y a pintarlas desde que tengo uso de razón. Por lo tanto, siempre ha sido mi inspiración como para pintar, ha sido pintar mujeres. Y claro, no tan solo mujeres imaginarias, sino también mujeres que yo conozco, las amigas de las que me rodeo, o yo misma, o mis familiares, o lo que sea. Y también fijándome mucho en el aspecto sentimental de lo que es la adolescencia, el cómo se lleva una edad tan complicada psicológicamente. Es como tan emotivo todo que... Uh-huh. Es inevitable involucrar sentimientos en lo que tú pintas a esta edad realmente. Por lo tanto, tengo obras que a lo mejor reflejan un vacío o que reflejan una emoción muy grande, porque realmente no hay medias tintas en la adolescencia. Es todo muy grande. A todos nosotros se hace muy grande y eso. Por lo tanto, no me fijo tanto a lo mejor en realizar una obra que sea estética como sí. En la aunque sea figurativo, claro, como en la expresión de los mismos sentimientos de los que ya he hablado. Yo desde siempre me he inclinado mucho más por el óleo porque es lo primero que yo he tocado. Desde que empecé a pintar con 12, 13 años, no hacía nada más que óleo. Y ya más adelante sí que he probado un poco el acrílico, que es una técnica que no manejo tan bien como el óleo, obviamente, vale. Pero me defiendo bien. También la acuarela es una técnica que me gusta mucho aplicar. Y el gouache, que recientemente lo he probado gracias a Reme, también ha sido algo que me ha inspirado y me ha gustado mucho, la verdad, de utilizar. Y eso, realmente lo que más utilizo es acrílico y óleo, pero también hay algo de acuarela por ahí. A mí, por suerte, no me ha causado mucho problema porque es verdad que aunque el bachillerato de arte es muy práctico, se nos otorga la opción de realizar estos trabajos en clase para no tener que traerlos a casa, dedicarle tiempo allí. Por lo tanto, cuando más, digamos, lío he tenido, ha sido cuando he tenido que compaginar los estudios de exámenes, trabajos teóricos, etcétera, junto con la llevando a cabo la exposición, ¿no? Que también es verdad que es un trabajo muy complicado a la hora de elegir un tema común para todos los cuadros, que todos se ciñan a ese tema, de dónde sacas creatividad del tirón para tantos cuadros, ¿no? Es una cosa muy, muy extraña. Yo nunca había experimentado una cosa así, la verdad, pero se aprende demasiado, la verdad. Me ha venido como experiencia de vida, me ha enriquecido un montón. Esta noche comienza en Ubrique el ciclo Cine de Verano, incluido dentro del programa Planeamos Cultura 2023 de Diputación. Las películas que se proyectarán están enfocadas a un público familiar y particularmente infantil. Todas comenzarán a las 10 de la noche en la Plaza de Toros y serán gratuitas. Hoy el estreno es de Minions, el origen de Gru. La próxima semana, 25 de julio, será el turno para Belle, el 16 de agosto para Buzz Lightyear y el 23 de agosto Los Tipos Malos. En deportes, dos apuntes. Por un lado, el Ubrique Club de Fútbol ha puesto en marcha la venta de abonos para la próxima temporada, que arranca en el mes de septiembre. El precio es de 20 euros y se puede adquirir en el Pub Oasis. Por otro lado, el club ha dado a conocer los días previstos para la prueba de equipaciones de sus respectivos equipos. Todas las pruebas se realizan en el pabellón municipal a las 7 de la tarde y los jóvenes deben estar acompañados por padre, madre o tutor. El calendario quedaba de la siguiente manera: ayer lunes fue el turno para el pre-Benjamín, hoy martes el Benjamín, mañana miércoles 19 de julio el Alevín, el jueves 20 de julio el Infantil y la próxima semana el lunes el Cadete, el martes 25 de julio el Juvenil y ya el miércoles 26 de julio el Senior. Y cerramos con Jorge López, que se proclamaba o conseguía este fin de semana en el Campeonato de España de Rally XCO la quinta posición. El ciclista ubriqueño se desplazaba hasta Sabiñánigo, en Huesca, a un circuito que conocía bien y que le traía buenos recuerdos, ya que hace dos años se colgaba allí la medalla de bronce de la modalidad. Sin embargo, no tuvo el día ni a nivel mental ni físico para poder subirse al podio en la que ha sido su décima participación en un campeonato nacional. Además, el no haber disputado este año la Copa de España hizo que quedara relegado a una posición de salida más retrasada que sus rivales directos, teniendo por delante hasta 30 corredores en ese momento. La victoria final fue para el murciano Juan Moya, que marcó un tiempo de 43-36, 34 segundos menos que Antonio Rodríguez y 47 menos que Daniel Lorca, plata y bronce respectivamente. Jorge López, con un tiempo de 45-28, se quedaba a un minuto del podio y entraba tras José Julián Barón, a quien venció semanas atrás en el Campeonato de Andalucía. A nivel personal, su próximo gran objetivo llegará a finales de octubre con el Campeonato de Andalucía de maratón. Antes, en un par de semanas, acudirá a Italia al Campeonato de Europa Infantil y Cadete, acompañando a 7 alumnos del Simisur Centauro Bikes, escuela que dirige. Lo principal es que quería seguir teniendo esta participación en los Campeonatos de España, que ya creo que es el décimo que hacía, y nada, estrenando categoría con unas ganas enormes de hacerlo bien, y bueno, quizá uno se exige demasiado, pero bueno, hay que tener en cuenta que ahí están los mejores de España, y un quinto puesto, pues bueno, un poco sabor agridulce, pero que va, ya cuando pase el tiempo y me enfríe un poco, pues tengo que sacar lo positivo y estar contento con ese resultado. Por supuesto, lo que te gusta está ahí entre las medallas, pero bueno, hay una serie de circunstancias durante la carrera, durante los previos, que no te hacen estar eso en ese momento. Las piernas ese día no iban como en otras veces, el entrenamiento estaba ahí, pero bueno, las circunstancias pues hacen que no esté más adelante de lo que podía. Claro, bueno, eso es lo que tiene los campeonatos, pero bueno, yo te digo, hay que se tienen que alinear muchas veces los astros para que salga todo bien y estemos dando lo máximo de uno. Bueno, lo máximo de uno sí lo da, lo que pasa es que no sale como uno quiere, porque los otros corredores pues evidentemente le sale mucho mejor carrera. Sí, bueno, tuve el hándicap también de que yo estoy acostumbrado a salir en parrilla de salida en primera línea, y en esa ocasión pues tenía más de 30 corredores delante, y eso, bueno, el circuito era un starlap, quiere decir que es una vuelta corta, donde eran unos 8 minutos, evitando zonas técnicas y intentando eso, es para eso, para estirar el grupo, y después hacíamos dos vueltas que estaban en torno a los 18 minutos. Claro, yo en la salida pues sí me tuve que esforzar más de lo que me esfuerzo normalmente para coger cabeza de carrera, que la pude coger, pero claro, cuando pasamos de nuevo por meta para emprender la primera vuelta después de restarla, ahí ya pues cabeza de carrera empezó a rodar más fuerte, puso un ritmo más alto, que claro, yo ese desgaste que traía del estar lá pues lo acusé y no pude seguir ese ritmo. Después sí encontré en la segunda vuelta, encontré el ritmo de carrera, pero claro, ya era tarde para coger la cabeza. Bueno, a diferencia de yo, en ese circuito había corrido hace 2 años, y la verdad que le han metido partes técnicas, unos drops, unos saltos, un rock garden, y bueno, lo hacía tener un puntito, me gustaba. Lo que pasa que ya te digo, también es un circuito muy muy físico, muy exigente físicamente, y ya te digo, para eso es que el corredor de rally tiene que ser muy completo, tiene que ser técnico, tiene que tener fuerza, subir bien, y bueno, hay que conjugar estas tres cosas, que bueno, hay veces que las puedes conjugar mejor que otras veces, ¿no? Uh-huh. Esta ocasión pues no pudo ser. Sí, bueno, es verdad que a mí me preguntaban, porque claro, después de la temporada que llevo, pues todos confiaban en mí, ¿no? Confiaban en que pudiera ser medalla de oro. Pero bueno, yo era consciente a lo que me enfrentaba, y yo lo que decía, digo, mira, lo mismo puedo ganar que puedo quedar octavo o noveno. Y efectivamente era así, porque el nivel de corredores era grandísimo. Tenemos a José Julián Barón Yuste, que bueno, le pude ganar aquí en el Campeonato de Andalucía, pero hay que recordar que ha ganado la Copa de España, es subcampeón de Europa, y después hay corredores como el medalla de bronce, que fue también segundo en la Copa de España, Juan Moya ganó hace 2 años también en ese circuito en la categoría Master 50, Pepe Fernández, que bueno, que también es otro referente. O sea, que hay corredores que bueno, que los conozco y sabía lo difícil que era. Entonces, cuando me preguntaban, decía, bueno, sí, claro que puedo ganar, pero que también te puedo decir que puedo quedar séptimo. Pero esta ocasión hemos quedado quinto. Bueno, pues mira, por lo menos estamos ahí en la mitad, ¿no? Bueno, sí, ahora levantaremos un poco el pie. Dentro de 2 semanas, pues, viajo a Italia al Campeonato de Europa de Juvenil, que voy a acompañar a los niños de la escuela, y llevo aparte un grupo grande de demás escuelas. Creo que son en total 18 niños que se van, que van hasta allí en los campeonatos de Europa, y bueno, a eso, a intentar enseñarles, a compartir con ellos, a disfrutar y bueno, a vivir el ciclismo de una forma distinta a la que la suelo vivir, dando pedales, por supuesto. Y bueno, cuando venga del campeonato de Europa, pues la mente en un principio está puesto a finales del mes de octubre, que es el campeonato de Andalucía de maratón, y queremos disputarlo también con garantía, y a ver si suena la flota otro. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.